Las plantas de mi balcón tienen nombres. Una archiva oral e imprecisa de historias y vínculos, raíces, migraciones y lucha vecinal. A ver, nos hemos mudado de piso 6 veces en los últimos 12 años. Y siempre ha sido por subidas de alquiler, buscando algo que pudiéramos pagar. Y esta última vez, ahora un año, también se juntó que desde poco antes de que empezara el confinamiento por la pandemia de COVID, el piso donde estábamos viviendo estaban unos bloques que fueron comprados por un fondo buitre y ahí, pues eso, empezaron a intentar subirnos los alquileres hasta un 80%, y a partir de eso pues iniciamos una lucha vecinal con vecinas del bloque y vecinas de otros bloques de otras poblaciones. Que también estaban pasando por lo mismo con el mismo fondo buitre. Y bueno, a partir de ahí, pues eso, me hice del Sindicato de Llogateras de Cataluña y empezamos una lucha que pasó por muchas fases, desde la ocupación de las oficinas administrativas hasta una manifestación y luego con la llegada del COVID y del confinamiento y de las restricciones, pues no pudimos seguir haciendo las asambleas que hacíamos presenciales, pasamos a asambleas virtuales, seguimos intentando haciendo acciones, pero la cosa se fue deteriorando porque era muy difícil de sostener junto con todo lo demás. Y nos acabó afectando a la salud de muchas de nosotras, con ansiedad, depresión, incluso repercusiones a nivel físico. Y la lucha pues fue decayendo hasta que en los bloques de aquí Tarrasa pues paramos porque solo había prácticamente un par de personas que seguíamos tirando del carro y nuestra salud no nos daba ya para más. Y bueno, llegados a ese punto, pues pasaron varias cosas. Una vecina consiguió un contrato, porque a través del Sindicato de Llogateras y nuestra lucha se había conseguido que se aprobara en Cataluña una ley de regulación de precios de alquiler, y bajo eso, pues, por ejemplo, esta vecina pues consiguió, después de muchos meses de negociar con ellos y de mil y unas y de que le pusieran un montón de cláusulas abusivas en el nuevo contrato, pero consiguió firmar. Mi familia y yo decidimos marcharnos porque era muy insostenible para nosotros toda la situación y sobre todo porque me afectó mucho a nivel de salud y era muy, muy poco sostenible ese tipo de lucha cuando el cuerpo está tan afectado. Y entonces eso, hace un año nos mudamos a otro piso en el que esperamos poder estar más tiempo. Es un propietario único con el que nos llevamos bastante bien y por las dos partes hay ganas de poder sostener el que nosotros vivamos aquí. Y nada, después de todo esto, llegamos a este piso aquí en Tarrasa y conseguimos un piso en buenas condiciones. El alquiler no es bajo, pero de momento lo estamos sosteniendo. Y nada, una de las cosas que nos gustó mucho de este piso, sobre todo a mí, es que tenemos un balcón chiquitito, pero tenemos un balcón. Y en el anterior piso también teníamos balcón, pero daba justo a una carretera donde circulaba muchísimo, muchísimo tráfico. Es una carretera que además va en dirección al hospital de Tarrasa, entonces había ambulancias y autobuses a muchas horas del día y de la noche. Era mucho tráfico, mucho también barullo en la calle, peleas por la noche. Bueno, era un sitio muy, muy ruidoso, la carretera, el bloque mismo. Y lo bonito del piso este que donde estamos viviendo ahora es que es bastante tranquilo, es en otro barrio. Y nuestro balcón, que es uno de los lugares favoritos, de mis lugares favoritos de este piso, da justo a una parte del Parque de Valparadís, que es un parque que atraviesa de norte a sur la ciudad de Tarrasa. Un parque muy bonito donde se ha dejado la vegetación original y justo nuestro balcón da a la parte más norte de este parque que está cerrada al público. Está cerrada, es propiedad del ayuntamiento y está cerrada. Entonces nuestro balcón de aquí se ven muchos árboles, hay unos árboles de bambú súper bonitos. No sé la historia, no sé por qué no se acabó de. Hubo todo un proceso de varios años de rehabilitación del parque para que fuera de acceso público a todo el mundo. Y es así en su gran mayoría, pero no sé por qué esta parte norte no lo es. Una de las teorías podría ser que es porque hay un pozo aquí. Y cómo me enteré de que había un pozo es una otra historia que contaré en la siguiente parte. Pero bueno, lo que quiero contar en este fanzine archivo sobre las plantas de mi balcón es las historias detrás de cada una de las personas que me regaló las plantas. Porque cuando llegué a este balcón quise tener muchas plantas porque en el balcón anterior se me morían todas, creo que por la cantidad de polución y también por el desánimo que ya se juntó con toda la situación y que me llevó a no cuidarlas mucho. Así que mandé un email y también pedí en persona a familiares y amigues que si tenían alguna planta que necesitaba cuidados o que ya no quisieran o incluso alguna en especial que les gustara darle un nuevo hogar, pues que me las dieran y que yo las acogería. Y ahí empezó esta experiencia y este, no sé, esta idea. De tener un balcón con plantas que tuvieran una conexión con las personas que me rodean y lo que se dio es que también fue con sus historias, porque me compartieron cositas junto con las plantas que me regalaron. Y todas las historias que voy a contar, vienen de mi recuerdo de lo que me han contado, de una transmisión oral, y por tanto serán quizás imprecisas, pero no por ello irreales o poco importantes. La primera historia empieza con Manuel. Manuel es mi padre y tengo varias plantas porque es de él, porque es una de las cosas que más le gusta regalar. De Manuel tengo un romero y una menta y tenía una albahaca que ya murió. Fue bastante interesante y bonito lo que sucedió con mi padre en relación a este piso. Mi padre es una de las personas que más apoyo nos da a nivel familiar, con la logística, con nuestra hija, acompañándola al colegio, recogiéndola. Y también ha sido una de las personas que más apoyo nos ha dado con todas las mudanzas. Manuel, mi padre, es electricista de profesión, aunque podía haber sido tranquilamente un chef en un restaurante de comidas caseras, de cocina de mercado, porque es una de las cosas que más le apasiona. Cocinar y compartir recetas, hablar de los alimentos, de dónde vienen. Y bueno, eso es lo que decía, que es de profesión es electricista, he sido electricista industrial, montando y desmontando máquinas, primero en la industria textil, luego en la industria automovilística, y ahora ya está jubilado. Y entonces en las mudanzas nos ayuda con muchas cosas, pero en especial con revisar todo lo eléctrico, poner lámparas, quitarlas cuando nos vamos. Y bueno, en una de estas que vino al nuevo piso a mirar cómo estaba todo y qué lámparas se hacían falta, salimos al balcón y le enseñé los árboles de bambú, los otros árboles que hay aquí, las plantas. Le conté sobre los pájaros y los animales que pasean por aquí. Hay gatos, hay murciélagos por la noche, porque a mi padre también le gusta muchísimo la naturaleza. Y mi padre migró cuando era muy, muy pequeño con su familia, con sus padres, con mis abuelos, Isabel y Eugenio. Desde Boniches, un pueblo en la provincia de Cuenca, migraron hacia Barcelona. Allí vivieron, creo que en el Somorrostro, en una barraca, junto a una familia de amigos suyos que los acogieron. Pasaron pobreza, penurias, como tantas otras familias. Y de allí mi abuelo consiguió, después de muchos años de hacer todo tipo de trabajo, sobre todo en la construcción, consiguió pasar un tipo de oposiciones que le permitieron trabajar para la Renfe. Y así se fueron a vivir a La Molina, donde se ocuparon de la caseta de la Renfe allí. Y hicieron muchísimas otras cosas. Más tarde, más adelante, no sé cómo fue, si hubo una petición de traslado. No recuerdo ahora lo que me ha contado mi padre, porque me ha contado muchísimas cosas. Acabaron viniendo a vivir a Tarrasa. Y mi abuelo era el encargado de la caseta de la Renfe aquí, que todavía no había estación. Era solo un lugar de paso, había el paso a nivel. Y era un lugar de paso de los trenes de mercancías. El caso es que cuando salimos al balcón ese día y le estaba enseñando todo a mi padre, de repente se queda callado, lo cual no es muy común en él. Y me dice, espera, espera, aquí donde hay estos bambús, aquí abajo, aquí hay un pozo. Aquí hay un pozo que era donde nosotros veníamos a recoger agua para la casa, para nuestra casa de la caseta de la Renfe, porque no teníamos ni luz ni agua corriente y veníamos a este pozo. Yo venía aquí con mi padre casi todos los días a buscar agua. Y la historia, pues la verdad es que me hizo como una conexión ahí algo como una conexión circular, ¿no? Mi padre empezó su vida aquí en Tarrasa, muy cerquita de donde yo ahora vivo. Yo vivo al lado de lo que ahora es la estación del norte de Renfe, de Tarrasa, y mi padre vivía nada, dos o tres calles más allá, que para entonces, como bien él cuenta, todo esto eran campos. En realidad no había, había muy poquitas casas, estaban muy separadas y había muchos campos. Y la vía del tren pasaba por, o sea, estaba al descubierto, no estaba subterránea como está ahora. Y nada, resulta que estoy ahora viviendo muy cerca de donde mi padre y mis abuelos empezaron su vida aquí en Tarrasa. De las plantas que teníamos en el balcón en el anterior piso, solo sobrevivieron dos que nos trajimos aquí. Y una de ellas llegó a casa con nuestra hija un día que venía de la Escuela de Natura, que es un lugar que creó y que lleva Mónica. Mónica es una bellísima persona. No conozco mucho su historia, hemos ido intercambiando saludos y algunas vivencias cada vez que dejaba o recogía a Maya, a mi hija, en su centro, donde Maya iba por las tardes y durante el verano y en vacaciones de Navidad y de Semana Santa y todos los tiempos que necesitábamos que fuera y que ella lo pedía. La Escuela de Natura es un centro, en realidad es una casa. Es la casa donde vive Mónica con sus dos hijos y donde la parte de abajo la habilitó para acoger animales que necesitaban su cariño y sus cuidados. Y así acaba haciendo como una granja escuela en medio de la ciudad de Tarrasa. Está muy cerquita también de una de las zonas del Parque de Valparadís. Y está en el barrio en el que vivíamos antes. Ahí se les da acogida y se convierte en hogar para muchos animales. Por ejemplo, recuerdo la historia de Boira, una cerdita, que iba a ser la comida de Navidad de una familia. Iba a ser el cochinillo al horno, unas Navidades de una familia. Pero no recuerdo cuántos, quiénes, ni nombres, ni edades, pero las niñas de esa familia dijeron que ni hablar, que ese cerdito no se comía, que a los animales se les cuidaba. Y entonces consiguieron convencer a su familia para que se lo llevaran a Mónica para que pudiera vivir allí y lo pudieran cuidar y lo pudieran ver regularmente porque eran niñas que iban ahí a la Escuela de Natura. Y así es como llegó Boira. Y como estas muchas otras historias, viviendo en el anterior piso, nos encontramos en la calle un pájaro. Bebé de una especie de estas así medio exótica, ahora no me acuerdo tampoco. Y también se lo pudimos llevar a Mónica y lo estuvo cuidando hasta que el pájaro decidió volar e irse. Mónica también tiene allí huerto, jardín y Y allí los niños pueden aprender sobre los ciclos de la vida, de las plantas, pero también de los animales. Porque en todos estos años que Maya fue, que fue uno de los lugares donde siempre quiso ir, también han fallecido varios animales de enfermedad, de vejez, por heridas, algunos llegaban heridos. Y fue donde también pudo aprender sobre el ciclo de la vida y la muerte. Así que la planta que tenemos, que no sé qué tipo de planta es, y con eso me ocurre con muchas plantas, pero para mí es la planta de Mónica. Es una planta que ha resistido un montón, que ha resistido el no ser cuidada, el no ser regada, la polución y el ruido de nuestro anterior piso, y que ahora pues tiene un lugar especial, tanto en nuestras vidas como en nuestro balcón, como Mónica tendrá siempre un lugar especial en todo lo que aprendimos. De las plantas que sobrevivieron de nuestro antiguo balcón, que fueron dos, la segunda me la regaló Joan Ignasi. Joan Ignasi me regaló varias plantas y de todas solo sobrevivió esta. Es una cinta, yo le llamo cinta, es una planta de estas con las hojas muy largas. Y también es la planta preferida de nuestra gata. Me la tiene toda mordida y machacada y aún así la planta resiste y crea nuevas plantas cada año. Joan Ignasi es un buen amigo, es un amigo artista y tiene para mí una historia muy interesante, entre muchas otras, pero que es la de su infancia. Joan Ignasi creció hasta los 8 años, desde que nació hasta los 8 años, viviendo en la casa que hay arriba de la montaña de Sant Llorenç, en la Mola. Y su infancia pasó en los bosques de Sant Llorenç. Y relacionándose básicamente con plantas y animales. Y muy poquito con otras personas, aparte de los miembros de su familia. Y eso le ha hecho ser una persona muy especial, con un contacto muy directo con la naturaleza y con un conocimiento profundo sobre la conexión con los seres del bosque. Joan Ignasi vive en un piso aquí en Barcelona, en un ático, ahí en Barcelona, aquí en Terrassa, en un ático ya antiguo, un tanto destartalado, pero no por eso, no por eso no es cuidado, o sea, está cuidado con mucho amor. Y tiene una terraza un poco amplia y allí me mostró pues todos las plantas que planta cada año. Cada año tiene un montón de plantas y luego pues la regala, la replanta en el bosque, hace varias cosas con ellas. Y de Joan Ignasi una cosa que aprendí fue a apreciar el bosque en todos sus estados. Recuerdo un día que estábamos hablando con él y con nuestra amiga Rosana, que los tres en un momento dado participamos o formamos parte de este grupo que Rosana fundó, que se llama Fila Garza, y a través del cual hace acciones de arte en la naturaleza y reflexiones sobre la naturaleza. Y un día estábamos hablando, ¿no? En especial yo mencionaba, pues, qué bien que llegaba la primavera y que el bosque volvía a estar verde y qué bonito era el bosque verde y qué importante era todo ese verde. Y eso, y apreciaba el bosque solo en su revivir desde mi visión muy centrada en el ser humano. Y entonces Joan Ignasi me recordó, no recuerdo las palabras exactas, pero me recordó que el bosque estaba vivo todo el año y que el verde era solo uno de los colores que mostraban esta vida en el bosque. Y desde entonces la verdad es que cambió mi relación con la naturaleza y la manera como la vivo y como la miro. Durante la lucha vecinal en el bloque en el que vivimos en la carretera de Moncada, la persona que inició un poco la lucha y que inició organizarse y contactar al sindicato de llogateras de Cataluña fue Merche. Merche y yo nos hicimos muy amigas. Era mi vecina y ahora es una gran amiga con la que me sigo viendo regularmente y con ella continuamos formando parte de la sección del sindicato de llogateras aquí en Tarrasa, del cual yo al final me tuve que retirar de las asambleas y de las acciones por temas de salud, y ella sigue ahí, luchadora como ella sola. Merche me regaló varios esquejes de plantas. De ellos, al final solo sobrevivió un tipo, que es el falso incienso, que está enorme y huele un montón y me recuerda mucho a ella. Con ella también un día yendo por la calle robamos un esqueje chiquitín de una planta que vimos en una maceta delante de unos bloques cerca de donde vivíamos nosotras antes. Es un tipo de planta que no, de nuevo, es una de estas que se me escapan y tampoco viene al caso. Tiene unas flores rosas chiquititas y esta crece y crece, es una de estas enredaderas. Y bueno, estas plantas son las que me recuerdan a Merche. Merche vivió en Barcelona muchos años, su familia creció allí, son muchos hermanos, y al final por un tema también de alquiler acabó viniendo a Tarrasa a vivir al bloque donde nos conocimos y bueno, ahí sigue. Ella es la persona que consiguió, después de mucha lucha y muchos meses de negociaciones, pues renovar su contrato con un precio más o menos razonable, pero con un montón de cláusulas abusivas. Y eso, y con Merche, pues bueno, yo siento mucha afinidad, me encanta conversar con ella, hablar de muchas cosas. Merche es enfermera, pero es muchas cosas más. Y por poco que podamos, en cuanto tenemos un momento, nos vamos y desayunamos juntas y nos ponemos al día. Y esto es algo que a lo que le tengo mucho cariño, por el cariño que le tengo a ella y también porque el hecho de tener vecinos que se acaban convirtiendo en tus amigos, vecinos que a lo mejor venís de lugares muy distintos y se acaba encontrando un lugar en común. Esto es algo que me parece súper bonito, necesario, importante. Y bueno, esto es lo que, entre muchas cosas, representa Merche, y tener estas plantas en mi balcón me recuerda sobre ese vínculo. Jesús se ha convertido en uno de mis mejores amigos. La vida nos hizo que se cruzaran así nuestros caminos en varios temas. Jesús es artista. Nos conocimos en una presentación que yo hice en el Antique Teatro y a partir de ahí y a partir de su propuesta creamos juntos el grupo de Micha Supersiva. De Jesús no tengo ninguna planta en mi balcón, pero todas las plantas en mi balcón me recuerdan a varias personas, entre ellas Jesús, porque pues ella tiene una relación muy bonita con las plantas medicinales, con su simbología, junto a su compañera artística Helen, que hacen el equipo Geleton. Tienen además todo un proyecto precioso, relevante, doliente, importante, que se llama La historia política de las flores. Y bueno, las plantas me conectan también con Jesús, que en su casa, en el piso donde vive ahora, tiene un balcón precioso, con balcones y terraza con muchas plantas. Que comparten así con también con su compañero, con Ander. Y más allá de enrollarme sobre mi relación de amistad también, la conexión con las plantas y con Jesús para mí es también la conexión de nuestra amistad, que se basa siempre en poder hablar de todo, a todas horas, escucharnos y darnos consejos. Y Jesús da muy buenos consejos en muchas cosas en la vida y también, como no, en relación a las plantas. Y Jesús fue quien me dijo, ponles piedras en la tierra, piedras, conchas, porque así la tierra se mineraliza y tiene más cositas buenas para tus plantas. Y así lo hice. Y en mi balcón, aparte de mirar las plantas y que él sea una de las personas que viene a mi cabeza cada vez que veo los tiestos llenos de piedras, pues es también un recordatorio de esos cuidados y esos consejos que recibo de Jesús y de muchas otras. A Emi la conocí en el Ateneo Candela, que es uno de los lugares que se han convertido en un lugar de encuentros y de intercambios más importantes en los últimos años de mi vida. Emi llevaba el café del Ateneo Candela, la cafeta del Candela. Y nada, nos conocemos allí, lo típico, pues intercambiar saludos y breves anécdotas cuando pides algo para desayunar o para tomar. Y poco a poco pues nos fuimos conociendo todos estos años. Luego resultó que Emi había participado y sigue participando en la lucha por la vivienda, tanto en la PA como en el sindicato de Llogateras, en la sección de aquí de Terrassa. Y acabamos compartiendo pues muchísimos más momentos y experiencias juntas a través de la lucha por la vivienda. Emi me regaló, creo que una de las plantas con historia así más profunda que tengo en mi balcón. No lo creo, lo sé, o sea, es la planta así con que cuando la miro y la cuido se estremece el corazón porque siento una responsabilidad y a la vez me siento muy honrada de estar cuidándose esa planta, que es un geranio rojo que Emi se trajo de Argentina cuando migró y que fue además un regalo de su madre. Su madre, si no recuerdo mal la historia, le preguntó que se quería llevar, te recuerdo. Y Emi le pidió un geranio y se llevó un esqueje chiquitín escondido así en la maleta y de ese esqueje han nacido muchos, muchos otros muchas otras plantas. Y una de ellas está en mi balcón. Y le costó agarrarse a la tierra. Hubo un momento que pensé que incluso lo iba a perder. Saqué uno de los tronquitos, estaba como así medio podrido porque lo había regado demasiado. Y conseguí rescatar ese tronquito y luego la planta principal. Y ahora tengo en dos tiestos este geranio precioso que me recuerda a Emi, a la gran persona que ella es, a todo lo que he aprendido de ella. Y también a su viaje y el viaje que hace mucha gente de dejar atrás y pues echar raíces en nuevos lugares. Rosa. Rosa es una de mis queridísimas amigas. Una de mis amigas más entrañables y de la que más apoyo y aprendizaje he recibido en toda mi vida. Rosa es escritora y cuenta cuentos como nadie. Justo antes de la pandemia, desde finales del 18, del 2018 a principios del 2019, presenté un proyecto expositivo que se llamaba Semillas para la Resistencia. Bueno, ahora no me enrollaré contando todo el proyecto, que si os interesa podéis encontrar en mi página web o contactarme y pedirme información, pero el tema es que las semillas eran tanto objeto real como metáfora para muchas cosas. Y en aquel entonces Rosa me regaló unas semillas muy bonitas de una planta que para ella es muy especial. De nuevo, no recuerdo el nombre del tipo de planta, pero es una planta trepadora preciosa que va trepando haciendo unos lazos con sus ramas pequeñitas, muy bonitas, y cuya semilla es una bolita negra con un dibujo en blanco que tiene forma de corazón. Rosa me dio esas semillas, yo las perdí y hablando durante el confinamiento y después y tal, hablamos sobre esas semillas y me dijo que me daría más. Y el día que pedí así plantas que me quisieran dar las amigas, ella me recordó lo de las semillas, y me dio un par más de semillas. Y las planté aquí en mi balcón. Y crecieron, la planta se hizo grande y preciosa, con mucha fuerza, con lazos agarrándose por todos sitios súper bonitos. Desafortunadamente, durante el invierno hubo un momento de mucho, mucho frío y la planta falleció. Pero me queda el recuerdo, el compartir fotos con Rosa, mira, está creciendo, está saliendo, y que me compartiera ella estas semillas de esta planta que ella sigue teniendo y sigue cuidando. No sé bien dónde salieron las primeras semillas, no sé bien la historia original de la planta de Rosa. Sé que Rosa vivió muchos, muchos años, creo que casi 18, en un piso en Barcelona, que a raíz de la especulación inmobiliaria y de las subidas disparatadas de alquiler tuvo que dejarlo e irse a vivir a la casa de sus padres, con sus padres en otra población, y ahí es donde tienen un patio y, si no me equivoco, la planta de donde salieron mis semillas vive ahí. Rosa también me regaló unos esquejes de otra planta. Y esta sí que estoy contenta de informaros que sobrevive y que está feliz. Y que hace unos días echó flores de nuevo. Con Anabel nos conocimos el día que hacíamos la visita o la jornada de puertas abiertas en la guardería a la que fueron nuestras hijas. Ahí fue el primer encuentro hace ya 11 años y medio. Y nada, durante el periodo de la guardería, pues bueno, lo típico que te encuentras en la puerta cuando las vas a dejar a recoger y estas cosas, y te vas conociendo y compartes algún cumple, o no recuerdo bien todo aquel periodo en realidad. Pero nos volvimos a reencontrar un tiempo después ya en el Ateneo Candela. Tampoco recuerdo bien el reencuentro, pero ahí ya fue desde otros lugares, desde el activismo y la lucha, desde los feminismos. Con ella hemos compartido muchas cosas. También hemos tenido como desencuentros que nos han ayudado a entendernos mejor y a entablar una buena amistad. Nuestras hijas son buenas amigas y comparten muchos momentos juntas. Es una amistad de estas que haces para toda la vida. Resulta que nos mudamos a este piso nuevo y que Anabel vive muy cerquita, que de hecho desde mi balcón puedo ver al otro lado de los árboles de bambú su casa. Anabel vive en una casa que construyó su padre. Sus padres migraron, espero no equivocarme, creo que de alguna zona del sur de España. Y bueno, creo que como muchas familias, la mía incluida, migraron por el tema laboral, vinieron a trabajar a las fábricas textiles. Sé que su madre trabajó en una fábrica textil, como la mía también. Y que su padre se acabó dedicando a la construcción y, bueno, construyó varias casas, pisos, etc. Y Anabel vive en una de ellas. Y está justo eso. Yo desde mi balcón veo la casa de Anabel. Y entonces una de las plantas que tengo en mi balcón es una planta que Anabel me entregó muy apesadumbrada, ¿se dice? Sí. Porque estaba como moribunda y no conseguía que reviviera. Y me dijo, si tú la quieres y quieres probar, es tuya. Y yo dije, por supuesto. Y sí, y revivió. Y aquí la tengo, está feliz, va creciendo poquito a poco. No es una planta que abunde en hojas o que haga crecimientos así espectaculares, al menos no en este año que la llevo cuidando. Pero tiene unas hojas brillantes preciosas que por el otro lado tienen así como pelillos. Y es una planta de estas colgantes. Y aquí está, recordándome que Anabel está al otro lado del parque y que cuando la necesito es una de esas personas que siempre está y es una de las personas por las que me gusta estar también. Una de las primeras personas que me ofreció una planta fue Alchu. Alchu es una amiga de luchas varias, antirracista, por apoyo a las personas migrantes y una librera de esta librería preciosa y que es el hogar de muchas, que es Sinusia, que es una librería asociativa de las que muchas formamos parte y que está dentro del Ateneo Candela. Y como decía, pues eso, cuando pedí plantas, creo recordar que ella fue la primera que contestó el email diciendo que tenía una aloe vera para mí. No recuerdo bien toda la historia de este aloe vera, pero creo recordar que alguna amiga le regaló un aloe que se ha estado reproduciendo durante muchos años. Si vas a casa de Alchu, que vive también en un piso de alquiler aquí en Tarrasa, está lleno de aloes, están por todas partes. Así que es un aloe fructífero y que va repartiendo alegría a muchos. Está súper bonito el aloe que me regaló. Es una planta fuerte. Me recuerda un poco a Alch directamente. Una persona que, aun y no conocer toda su historia al completo, creo que ha vivido mucho. Ha pasado mucho. Una persona que llegó de Argentina también hace muchos años y que ha tenido muchas experiencias y que es una gran luchadora. Y así es como la veo cuando veo el aloe aquí en mi casa y también me llena de felicidad esa idea de que este aloe viene de uno, que se ha convertido en muchos y que conecta las casas de muchas personas. Es la red que también asocio como con Alchu y con las compañeras de Sinusia, Elena y Avi, y con la gente de la Ateneo Candela. Sara me trajo un día esta planta. Sara es muchas cosas y entre ellas la mamá del mejor amigo de mi hija Maya. Y con ella hemos compartido muchos temas de crianza y escolarización y educación de nuestros hijos. Y un día que vino a casa le enseñé el balcón y le dije, mira, estoy haciendo esto, recogiendo plantas de quien me quiera dar para crear un jardín que sea, bueno, un balcón lleno de plantas que me recuerden a la gente que me rodea y con los que tengo conexión. Y al cabo de unos días, cuando volvió a casa a traer a Maya después de un día que hubiera pasado con ellos, con su amigo jugando, me trajo esta planta súper bonita y que además tenía una forma muy clara de corazón, que es con lo que asocio a Sara, una persona de muy gran corazón, que sus abrazos son de estos que te curan todos los males. Y con la que comentaba que hemos vivido muchas cosas, sobre todo a través del proceso de educación y de acompañamiento de nuestros hijos. Y eso, porque a Sara la conocí pues cuando decidimos desescolarizar a nuestra hija con 5 años, después de un par de años con mucho sufrimiento por las vivencias que vivió en la escuela a la que iba y que son en realidad generalizadas. Temas de bullying y también de ver que los adultos no somos capaces de acompañar el aprendizaje desde un sitio no rígido, con compasión y con maravilla. Bueno, el caso es que acabamos desescolarizando a Maya y entrando en un proyecto de coeducación y de No tomó en ese día un formato de cooperativa, pero sí más de asociación de padres y madres que educamos dentro de la pedagogía de la educación viva, una pedagogía en la que se respetan los ritmos, los intereses, las vivencias, se acompañan las emociones y los tiempos de pequeños y grandes. Y ahí es donde conocí a Sara y ellos, pues eso, también venían de un proceso similar, de vivir en una casa grande, o no tan grande, no lo sé, en realidad no tengo toda la información, pero estuvieron viviendo de alquiler en una casa así, más conectada con el bosque y tal, y luego pues tener que mudarse también por temas de escolarización a un piso en el centro de la ciudad, y por temas de alquiler y escolarización y tal, pues acabar moviéndose a otro sitio. Y también, bueno, pues haciendo su viaje y su camino con su familia y encontrarnos en este espacio educativo, pues también nos conectó con muchas otras cosas. Y bueno, y ha llegado hasta aquí y sigue con esta planta que me recuerda a toda esta gente bonita y en especial a Sara, con las que hemos vivido muchas cosas y hemos aprendido muchísimo. Y eso.